Bueno, y vamos a comenzar el programa de hoy hablando de Ernesto Che Guevara. Esta semana se cumplen 47 años del asesinato del Che allí en Bolivia, donde había decidido emerger con su guerrilla, acompañado de militantes bolivianos y también de algunos militantes internacionalistas. Como ustedes saben, el Che fue capturado y después asesinado por militares bolivianos al servicio y cumpliendo órdenes de la CIA norteamericana. Desde ese momento, la figura del Che, su imagen, su legado, comenzó a recorrer todos los continentes. Es muy raro, muy poco habitual, no encontrar su imagen en las banderas, en las camisetas de muchos jóvenes y sobre todo su presencia en cada una de las rebeldías que se fueron gestando desde ese momento, desde ese 8 de octubre del 67 hasta el presente. El Che nos ha dejado un legado sobre todo de dignidad, de coherencia y de poner el cuerpo. Fue un hombre que habitualmente predicaba con el ejemplo. Predicaba la necesidad de estar muy alerta ante cualquier propuesta, cualquier incidencia que el imperialismo norteamericano hiciera en el continente. Él lo ejemplificaba que con el imperialismo no había que tener confianza ni un tantito así, decía Guevara, planteándole a sus interlocutores, en general los jóvenes de Cuba en los años del triunfo de la revolución, que había que trabajar coherentemente y conscientemente con la idea de gestar revoluciones en cada uno de los países del continente y del mundo, que era la mejor manera de ayudar a Cuba en su proceso revolucionario. El Che puede ser recogido hoy como uno de los pilares fundamentales que ayudó muchos años después a desarrollar esta revolución que está llevando adelante en Bolivia, precisamente donde fue asesinado el dirigente indígena Evo Morales. Realmente, si el Che no hubiera recorrido esos caminos bolivianos, si el Che no hubiera generado el ejemplo a las masas bolivianas, a las masas de campesinos y mineros, de la necesidad de cambios fundamentales, de terminar con el racismo y con el menosprecio que las minorías blancas tenían hacia el pueblo pobre de Bolivia, seguramente este proceso que estamos viviendo ahora y que esta semana va a ser realmente ratificado por el pueblo boliviano en una elección que Evo Morales va a ganar ampliamente, sin ninguna duda lo digo, seguramente ese proceso no hubiera existido. El Che Guevara sigue siendo una referencia fundamental a la hora de pensar en un planteo revolucionario, en un planteo de cambio, de profundidad, que vaya generando en esta América Latina, que todavía tiene varias asignaturas pendientes, la posibilidad de gestar esa segunda independencia por la que también bregó el comandante Ernesto Che Guevara. Y en este homenaje que queremos hacerle a Ernesto Che Guevara, vamos a ver a continuación fragmentos del documental del argentino Tristán Bauer, Che, un hombre nuevo, donde se recogen textos escritos por el comandante Guevara y también está en su voz el poema, el último poema que le deja a su compañera Aleida March antes de partir para la guerrilla en Bolivia. Éramos 82 tripulantes en un barco que alojaba cómodamente a 30. Fueron 7 días de marcha a través del Golfo de México y el Mar Caribe, sin alimentos y con el barco en malas condiciones. El día 30, oímos por radio la noticia de los motines de Santiago de Cuba, que había provocado nuestro gran Fran País, considerando sincronizarlos con el arribo de nuestra expedición. Al día siguiente, 1 de diciembre en la noche, poníamos la proa en línea recta hacia Cuba. El asmático caminar de nuestra lancha hizo interminables las últimas horas del viaje. Pasamos 3 días más, caminando durante horas por ciénagas de agua de mar con botas nuevas. Esto había provocado ulceraciones en los pies de casi toda la tropa, dejando sus huellas en un ejército integrado por bisoños que nunca habían entrado en combate. En tierra firme, eran pocos los que podían dar un paso más. La gente desmayada caminaba pequeñas distancias para pedir descansos prolongados. Se ordenó un alto a la orilla de un cañaveral. La mayoría de nosotros durmió aquella mañana. A las 4 de la tarde, sin aviso previo, sin siquiera sospecharlo, sonó el primer disparo, seguido de una sinfonía de plomo que se cernió sobre nuestras cabezas, todavía no acostumbradas a ese viril deporte. Y voces conocidas que el miedo hace extrañas. Una caja de balas. ¿Qué soy? ¿Médico soldado o soldado y médico? Eso soy. Las balas, las cargo. Un golpe terrible me arrodilla y el rastro quemante de una bala acaricia mi cuello. Me dieron. Voy a morir. Mi vida. Mis amores, mis aspiraciones. Solo llevaré bajo tierra la pesadumbre de un canto inconcluso. Hay que morir con dignidad, como un guerrero antiguo. Hundo el oído en mis entrañas, buscando a tientas el manantial abierto. No lo hallo. No estoy grave. Sobre los aviones que pasan, sobre el silbido de los proyectiles y el aire de los heridos, flota mi bautismo de fuego y de derrota. Días amargos de dispersión fueron los siguientes. Hambrientos, sedientos, con la fe quebrada, en grupos iban sin rumbo por la manigua. Algunos claudicaban y rendían sus armas. Grandes compañeros morían asesinados. Pasaban los días y al fin se reunían los dispersos. Fidel marchó al frente de la minúscula guerrilla. Vio donde nadie se atrevía siquiera a espiar. Vio el triunfo en aquellos días de derrota. Y su fe maravillosa en las fuerzas del pueblo nos impulsó a todos. De los 82 expedicionarios del yate Granma, solo quedan 22. Después de varios meses, el ejército rebelde comienza a consolidarse. Llegan los primeros combates victoriosos, reciben a los primeros periodistas y a los primeros contactos de la ciudad. Hasta allí, veíamos en cada campesino un chivato potencial. En cada casa, una amenaza a nuestra seguridad. No habíamos comprendido la capacidad de lucha del campesino cubano. Contra las amenazas, los maltratos, los incendios de vivienda y la muerte, ellos respondían apoyándonos con más entusiasmo, dándonos sus hijos como combatientes o prácticos y sus haciendas como contribución. Thank you. luchando en Cuba. Desde hace tiempo me he convencido de que toda América es una sola y de la necesidad imperiosa que tenemos los que sentimos un afán democrático de luchar en cualquiera de estos países por la libertad de ellos. No temo que su intervención pueda ser interpretada como una intromisión en los asuntos internos de otro país. Yo considero que la intromisión en los asuntos internos de un país es algo que hay que combatir violentamente y siempre. Pero que un hombre venga a luchar a Cuba por sus ideales, a dar nada más que su vida y su presencia física, no lo puedo considerar de ninguna manera una intervención. Además, menos que menos, en el país de Martí, que fue uno de los paladines de la unidad de toda nuestra América en un todo orgánico. El Che es el argentino reservado, riguroso, de conducta inflexible. Un asmático que se repone a fuerza de voluntad, que lee libros de historia y geografía de Cuba, álgebra, teatro, poesía. Que en medio de la guerra continúa con su índice de lecturas y que además se destaca por su convicción y su valentía en los combates. En medio del fragor de la batalla, recibo una epistólica, lejana voz. Trajo un pasado en sus líneas amargas. Miré mi retrato juvenil a través de un prisma viejo. Qué rígido, elástico y extraño el camino del recuerdo. Yo soy hoja estivada al viento y miro el pasado como a un cascarón vacío. Marcho hacia el opuesto rumbo cardinal. Pero el timón que me rige, el de la hoja disparada hacia el futuro, ha perdido el camino del retorno. Mi voz me sigue como un perrillo malcriado y se niega a dejarme. Le hago una amistosa seña invitándole a seguirme y en la distancia distorsionante parece el adiós definitivo. Siete meses después del desembarco, Fidel lo nombra comandante. La dosis de vanidad que todos tenemos dentro hizo que me sintiera el hombre más orgulloso de la tierra ese día. El símbolo de mi nombramiento, una pequeña estrella y un reloj de pulsera. Bien, doctor, pero ¿cómo habiéndose usted incorporado como médico a las fuerzas expedicionarias, se convirtió en un jefe militar? Es un poco difícil de explicar esto, pero usted sabe que en el desarrollo de un proceso revolucionario se van desarrollando vocaciones escondidas en los individuos. Y fue más o menos lo que me pasó a mí, que poco a poco fui cambiando mi ubicación dentro del ejército revolucionario para hacerme directamente un combatiente, y en un momento dado se consideró que podía ser más útil como combatiente directamente que como médico, y después de un tiempo se me dio el mando de una columna. Ya en el primer año de lucha, el Che organiza la vida de los campamentos bajo su mando. Funda el primer hospital, la talabartería, la herrería, la fábrica de armas y de tabaco. Inaugura una escuela militar, alfabetiza la tropa y crea dos medios de propaganda fundamentales para contrarrestar las noticias de la dictadura. El periódico El Cubano Libre, donde él mismo escribe artículos, y una radio que haría historia. Aquí Radio Rebelde, órgano del movimiento revolucionario 26 de julio y del ejército rebelde, transmitiendo diariamente desde las montañas de Oriente, territorio libre de Cuba. Durante todos los meses, ya son 16 los meses que hemos estado en la Sierra Maestra, han venido periodistas de muchas partes del mundo y se han preocupado de la parte, digamos, anecdótica de esta guerra de guerrillas. Hoy aprovecho la oportunidad de la visita de un periodista cubano para dar al pueblo de Cuba el primer saludo que tengo oportunidad de dar. De un pueblo que he decidido defender conociendo solamente a través de la acción y del pensamiento de nuestro jefe Fidel Castro. Esto es lo único y íntimamente mío e íntimamente conocido de los dos que puedo dejarte ahora. Lo serán dos meses. Hay golpes en la vida tan fuertes. Golpes como del odio de Dios. Como si ante ellos la resaca de todos los sufridos se empujara en el aire. Un poco hacen zanjas oscuras en el rostro más fiel y en el lomo más fuerte. Serán tal vez los potros de bárbaros Atilas, serán los negros que nos mandaron por las caídas hondas de los del alma, de alguna fe adorable que el destino blasfema, o golpes sangrientos con las crepitaciones de algún pan que en la puerta de oro quema. Y el hombre vuelve los ojos como cuando por sobre el hombro nos llama una palmada. Vuelve los ojos locos y todo lo vivido se posa en un arco de culo en la mirada. Bueno, y también en este especial de resumen latinoamericano dedicado a Ernesto Guevara en este 47 aniversario de su asesinato en Bolivia, vamos a dar testimonio de lo que ocurrió en Buenos Aires esta pasada semana en un homenaje muy importante que se le hizo no solamente al Che, sino a su hija, a Leida Guevara, la doctora Leida Guevara, que estuvo aquí en la Argentina para apoyar las misiones cubanas en la Argentina, las misiones internacionalistas, esas que tienen que ver con el Yo Sí Puedo, la misión de alfabetización, y también la misión de la Operación Milagro. Leida estuvo en Jujuy haciendo un trabajo de campo junto con la Brigada Internacionalista Ernesto Che Guevara, integrada por médicos argentinos de la ELAM, recibidos en la Escuela Latinoamericana de Medicina, y luego se hizo aquí, para finalizar esa gira de trabajo, un acto en la Unión Cultural Armenia, organizada por nosotros, Resumen Latinoamericano, la Unión Cultural Armenia y la Fundación Un Mundo Mejor es Posible. Y esto es lo que recogimos en ese emotivo acto que fue desbordado por el público allí en la Unión Cultural Armenia. Están pasando cosas graves en el mundo y sobre todo en América Latina. Entonces queremos pedir un minuto de aplauso para el compañero Robert Serra, venezolano, asesinado ayer. Él y su compañera María Herrera, asesinado por el fascismo en Venezuela. Le tenemos que honrarlos a esos compañeros revolucionarios. No nos debemos cansar de honrar la solidaridad que Cuba siempre ha tenido con los pueblos. Y sobre todo en este momento, precisamente en este momento que vive el mundo. Mientras los aviones israelíes bombardeaban Gaza y mataban a los niños y destruían la población de Gaza, Cuba y Venezuela se preocupaban por mandar alimentos, por mandar medicamentos y demostrarles cómo es eso de la vida a estos cultores de la muerte. Mientras ese engendro inventado por el imperialismo, el Estado Islámico, que son parte de ellos mismos, decapita a ciudadanos, destruye Siria, intenta destruir Siria, destruye Irak, destruye Libia. Mientras todo eso ocurre, Cuba se esfuerza permanentemente por mandar médicos a los lugares más difíciles para atender a poblaciones que ni siquiera conocen, pero que admiran y quieren como seres humanos. En primer lugar, es una luchadora y una férrea defensora de la Revolución Cubana, y eso la hace digna de ser recibida en esta casa. Como dijo él, ella tiene identidad propia, no solamente la hija de Che Guevara, sino que más importante todavía es que ha tomado esos valores y esos ideales y hoy los lleva adelante, que son los valores de la Revolución Cubana. Cuando se hacen este tipo de actividades, significa que hay personas que sienten la injusticia contra otros. Cuando se hacen este tipo de brigadas, significa que hay hombres y mujeres con capacidad para amar. Cuando se hacen este tipo de brigadas, yo tengo la posibilidad de palpar a esas personas, de tenerlas cerca, de disfrutar su compañía. Entonces, no hay nada que agradecer, al contrario, soy yo la que tengo que agradecer la oportunidad de disfrutar esto, de poder estar con jóvenes que son maravillosos, de verdad. Muchos de ellos se educaron 6 o 7 o 10 años en mi país y han traído lo mejor de mi pueblo para acá. Eso es lo más hermoso que uno puede tener en la vida. Cuando tú sales de un pueblo y lo ves reflejado en los jóvenes que chuparon lo mejor de él, eso es una alegría infinita, de verdad. Cuando los ves trabajando, cuando los ves en los lugares más remotos, más difíciles, y lo ves con la alegría del deber cumplido, entonces tú dices, esos muchachos valen la pena cualquier sacrificio. De verdad que sí. Entonces, no hay que agradecer. Esto es para mí un privilegio, un enorme privilegio, porque yo disfruto ver en los rostros de esos hombres y mujeres ese hombre que me dio la vida. De verdad que es una sensación extraordinaria. Trabajamos fuerte, trabajamos muy duro ese día, pero un solo día es muy poquito lo que podemos hacer. Y desgraciadamente hay muchas personas con carencias, con necesidades reales de extenderle la mano. La brigada ha servido para cosas importantes. En primer lugar, para unificar a los muchachos de la ELAM, de la Universidad Latinoamericana de Medicina de Cuba. Es muy bueno, porque usted sabe que este país es enorme y ellos cuando llegan se dispersan por todo el país y algunos, desgraciadamente, son succionados por el sistema. Pero debo decir que la mayoría sigue trabajando en hospitales públicos y que la mayoría sigue consecuente a lo que se les mostró en Cuba. Esto permite a través de la brigada el contacto con ellos, el que rescaten sus experiencias, el que puedan unirse nuevamente y tomar fuerza cada uno de ellos, porque son compañeros y porque de verdad que son personas muy, muy sensibles. Entonces la brigada en primer lugar hace esto, pero a la misma vez ha permitido que compañeros graduados acá en distintas universidades del país, por ejemplo la UBA, la de La Plata, la de Tucumán, se unan también a esa brigada. Y son experiencias interesantes, porque a veces los estudiantes universitarios se separan de las realidades que vive la mayoría de sus pueblos. Y eso ocurre aquí, ocurre en todas partes. Por eso es muy, muy interesante cuando ellos regresan a esa realidad. Nos pasó con los compañeros de La Plata, que fueron y trabajaron intensamente para medir la visión. Son los optometristas. Y déjenme decirles que trabajaron con un espíritu, con una fuerza tremenda. Nos impresionó a todos el trabajo de esos muchachos. Y de verdad ellos, cuando hablaron el domingo, después de trabajar, tuvimos un momento en que intercambiamos algunas cosas. La mayoría salimos llorando, por supuesto, pero logramos decir algunas cosas. Y en ese caso había que oírlos, esa sensibilidad. Es decir, ellos se dan cuenta de que se están alejando de la realidad de su propio país, de su propio pueblo, y que tienen que volver a esas raíces. Eso es importantísimo, para mí es un éxito tremendo de la brigada. Por otra parte también, la brigada sirve para seguir adelante con el trabajo del Yo Sí Puedo y de Operación Milagros, por supuesto. Este tipo de acción se viene desarrollando en este país durante hace ya 10 años y no se ha hecho, digamos, con los medios necesarios, ni mucho menos. Se ha hecho a pulmón muchas veces, y lo han hecho personas, mujeres y hombres de este pueblo, que han perdido a veces hasta sus propias familias, hacia sus hogares conformados, porque han dado lo mejor de sí para su pueblo, para su gente. Y en ese sentido, cuando uno está al lado de estas personas, te sientes chiquitico, te sientes así, como una hormiguita, porque esas personas no vivieron en mi país, no se educaron en una sociedad socialista, pero sienten de verdad y son capaces de solidarizarse no solamente con mi pueblo, sino con su propio pueblo. Y trabajan entonces para ese pueblo, y lo hacen calladamente. La mayor parte del tiempo nadie se entera del esfuerzo humano que eso significa. Llevar pacientes desde los últimos rincones de este país, atravesarlo, todo el país prácticamente, para atravesar después la frontera y poderlos operar en hospitales de Bolivia. Durante años se hizo eso. Hay más de 48 mil argentinos operados en Operación Milagro de forma gratuita y a través de estas vías. Y los medios de comunicación no se hacen eco de esto, no muestran esas verdades nunca. El Yo Sí Puedo ha alfabetizado a miles de personas en este país, a miles de personas, y muy pocas veces se dan noticias de este tipo. Yo creo que en estos días ustedes se van a enterar de algunas cifras, porque se va a hacer público, por suerte. Pero así les digo que hay infinidad de heroínas y de héroes calladitos que han trabajado todo el tiempo por mejorar la vida del pueblo argentino. A ellos de verdad les agradecemos y le damos nuestro amor infinito por esa fuerza, por esa resistencia. Yo digo que en Cuba es fácil ser revolucionario. En Cuba es fácil ser comunista. Pero aquí mantener ideales limpios, mantener ideales puros y mantener ese deseo de cambio de la sociedad es difícil, porque el sistema te aplasta, el sistema te consume. Entonces aquí es verdad, es donde están esos hombres y mujeres, y es aquí entonces donde uno se quita el sombrero y les da las gracias. Les da las gracias por existir, les da las gracias por resistir, les da las gracias porque siguen teniendo confianza en el pueblo. Eso es lo que demuestra esta brigada.